nuestros corresponsales, que incluyen al Dr. Norberto Emmerich de Argentina, al colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México, a la querida María Neda de Argentina y quien les habla, Madeleine Speed. Gracias por estar con nosotros esta noche. Para el tema central queremos tratar de la literatura actual de América Latina, en particular uno de los más destacados autores de la llamada Nueva Generación, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, y nos centraremos en su novela El ruido de las cosas al caer. Y como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas y un segmento más de Mujeres de Puerto Almendro por nuestra amiga y colaboradora argentina María Neder. La música esta noche es colombiana para acompañar a nuestro tema central. A principios del programa escuchamos Carnavaleando de Marta Gómez y seguimos con Diego Marulanda y El Durazno. Thank you. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Para empezar, al nivel internacional, comienza campaña internacional por los 5 cubanos. En ocasión del inicio del Día Internacional por la Libertad de los 5 antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, en 38 países, varios grupos se movilizaron a partir del jueves en una campaña de solidaridad con Cuba. En este marco, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha señalado que el 10º Coloquio Internacional de Solidaridad con los 5 tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre en La Habana. Hasta ahora han confirmado su participación más de 200 delegados de 49 países. A su vez, la coordinadora del Comité Internacional de Solidaridad con los 5, Graciela Ramírez, ha recordado que la jornada tendrá como uno de los momentos culminantes una vigilia frente a la Casa Blanca el 12 de septiembre. Los 5 cubanos, conocidos internacionalmente como Los 5, fueron arrestados por las autoridades norteamericanas en 1998 por prevenir las acciones violentas que desde territorio estadounidense impulsaban contra Cuba grupos terroristas. UNASUR, nuevo jefe, busca reactivar diálogos en Venezuela. El nuevo secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Ernesto Samper, ha expresado este jueves su esperanza de reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la reactivación del diálogo entre gobierno y oposición. Asimismo, el expresidente colombiano, 1994-98, quien asumirá oficialmente el cargo de UNASUR el 11 de septiembre en la capital venezolana, Caracas, ha dicho que tratará el tema con el mandatario en su visita a este país. Aspiro a poder conversar con el presidente Maduro sobre la forma en que se podría activar este diálogo político que abrieron los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, y que hoy no se encuentran rotos, sino congelados, dijo Samper. Los cancilleres de los 3 países integrantes de la UNASUR buscaron facilitar un diálogo político entre Caracas y la oposición que fue interrumpido el 13 de mayo luego de que en febrero la ultraderecha desatara violentas protestas antigubernamentales. Nicaragua. Por primera vez, una mujer asciende a coronel de ejército. El gobierno de Nicaragua anunció el miércoles que por primera vez en la historia del ejército del país, una mujer ha ascendido al rango de coronel del Ejército Nacional. La primera mujer coronel del ejército nicaragüense es Miriam del Socorro Morales, de 59 años, quien había participado en el Frente Sandinista para la Liberación Nacional durante el período de dictadura de la dinastía Somoza. La noticia fue anunciada por la portavoz del Ejecutivo y Primera Dama, Rosario Murillo, quien ha felicitado a la funcionaria y ha subrayado su historial revolucionario. Las Fuerzas Armadas Nicaragüenses nacieron un 2 de septiembre de 1979, primero como Ejército Popular Sandinista y a partir de 1995 como Ejército de Nicaragua. Guatemala. Movimientos sociales logran victoria parcial sobre ley Monsanto. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca dejó en suspenso provisional el martes la entrada en vigencia de la ley para la protección de obtenciones vegetales, popularmente identificada como Ley Monsanto. La ley fue votada en junio sin discusión, consultas o información de cualquier tipo. Diversos movimientos sociales guatemaltecos se opusieron tajantemente a esta norma y presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que fuera derogada. Por eso, los magistrados decidieron suspender la entrada en vigor de la ley prevista para el 26 de este mes. Ahora las partes involucradas tienen un plazo de 15 días para presentar sus argumentos en relación a la ley. Entre otras disposiciones, la ley estipula la pena de 1 a 4 años de cárcel para los campesinos que reproduzcan semillas que estén patentadas en Guatemala. Como dice Francisco Rocael, integrante del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, no vamos a permitir que empresas transnacionales mercantilicen nuestras especies naturales y que tengan el control sobre nuestra alimentación y la vida de nuestros pueblos. Honduras conmemora su independencia de la corona española. Este mes de septiembre es festivo en Honduras. Conmemoran 193 años de su independencia de la corona española. El Estado inició estas fiestas patrias con la izada oficial de la bandera. Las 5 estrellas de la bandera hondureña representan las naciones que conforman Centroamérica, el sueño de uno de sus próceres para todo el istmo. Una sola nación unida flameando su símbolo de libertad. Este año el Estado desea promover los valores patrios entre una sociedad que ha perdido la credibilidad en su clase política y que ve como poco a poco su país es culturizado por otras naciones. Los líderes opositores niegan que exista una plena independencia en el país a pesar del avance democrático de las naciones vecinas. Venezuela, la oración Chávez nuestro genera polémica. La plegaria chavista, que versiona el Padre Nuestro católico, promovida durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ha generado muchas reacciones en el pueblo venezolano. El pasado lunes, los participantes en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista del gobernante PSUV lanzaron la oración del delegado que versiona el Padre Nuestro ante los representantes del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro. La plegaria se inicia con la frase: Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros los y las delegadas, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarle a los pueblos de aquí y de allá. Y prosigue, danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo, mas líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando, porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! Chile. Procesan a nuevos implicados en asesinato de Víctor Jara. Un juez chileno procesó y ordenó el miércoles el arresto de 2 exoficiales del ejército y un exfiscal militar por su presunta participación en el homicidio del cantautor Víctor Jara en 1973. y así ya son 11 los imputados en este caso. El juez especial Miguel Vázquez procesó a los ex mayores del ejército Hernán Chacón y Patricio Vázquez como autores del secuestro y homicidio calificado del cantautor. También solicitó el arresto de un ex fiscal militar como encubridor de ambos delitos. Los tres se encuentran ya recluidos en un batallón de la policía militar en la capital. Los mayores fueron parte de los oficiales a cargo del Estadio Chile de Santiago, un recinto que después del golpe militar se convirtió en un centro de detención y tortura y donde Víctor Jara fue asesinado de 44 balazos el 16 de septiembre de 1973. John Jara, la viuda del autor de Te Recuerdo, Amanda, dijo en una rueda de prensa que está muy impresionada por el avance de la investigación del caso, pese a la nula colaboración que ha prestado el ejército. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Canadá. Partido Liberal explora la idea del voto obligatorio. En momentos en que la participación de los canadienses en las elecciones es cada vez más baja, diputados liberales están estudiando la idea de la obligatoriedad del voto en las elecciones federales, como la mayoría de países en América Latina. Una encuesta a los miembros del partido está explorando la idea del voto obligatorio como parte de las nuevas ideas propuestas por los diputados en la reunión de la semana pasada. Justin Trudeau ha hecho de la reforma democrática una piedra angular de su liderazgo y su programa fue adoptado con entusiasmo por el partido. La tasa de participación en las elecciones federales pasó de un máximo de casi el 80% en 1958 a un mínimo histórico de un 59% en 2008. En contraste, la tasa de participación en Australia, donde el voto es obligatorio desde 1924, alcanza un promedio de alrededor del 95%. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Se va allá. manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvio Oviedo, Álvaro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Nada más triste que este corazón apaleado, que esta esperanza perdida, que esta confianza robada. Nada, nada más triste que este amor de oferta y demanda, que una conciencia comprada, que esta pobreza callada. Nada, nada, nada más triste que tu país y mi país en silencio. Nada, nada, nada más triste que tu cariño y mi cariño en silencio. Ajá. Huele la nostalgia con el aguacero, duelen las manos con callos de los obreros, duele mi sangre, duele mi gente ignorada, las lágrimas de una madre desconsolada, duele mi pueblo perdiendo sus raíces, duele más lo que calla que lo que dice, las miradas frías, el suelo caliente, duele mi raza, duele mi continente. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele, como si me arrancaran algo, me arrancara el alma. Tu silencio duele, como si me arrancaran algo, me arrancara el alma. Tu silencio duele.

como un crimen contra la humanidad. Por su parte, en Colombia, a propósito de cuando se habla de bufones, un escrito que circula por las redes saludando la victoria del pueblo palestino también señala: no está de más lamentar la pírrica y mezquina actitud de la mal llamada izquierda colombiana ante y durante este nefasto capítulo para la población palestina y la autonomía de los pueblos del mundo. Sus posturas, casi invisibles en comparación al caudal popular de solidaridad continental y planetaria, dan, por decirlo menos, ¡qué vergüenza! Yo estoy por el boicot a Israel. Basta de mujeres sin niños, basta de niños sin madres, basta de genocidio. Porque con nuestro consumo también hacemos, consumimos Coca-Cola, consumimos Danone, Pepsi, vamos a establecimientos como Starbucks, McDonald's. Todas esas empresas y otras tantísimas más están financiando al Estado de Israel y su terrorismo y su genocidio. No participar en actos oficiales como artista, no acudir a ninguna, a ningún festival, a ninguna convocatoria de productos culturales. Son muchas las empresas que financian el genocidio contra el pueblo palestino. Financian a la entidad sionista llamada Israel, que comete crímenes de lesa humanidad y que asesinó 2.143 personas, de los cuales más de 470 han sido niños y niñas. Ahora más que nunca requerimos boicotear esas empresas que sostienen el genocidio contra el pueblo palestino y en igual medida al capitalismo que pretende enraizar su dios mercado. En el caso del sionismo, no compre jabón Ariel, productos Pantene, Braun, Oral-B, Pert Plus. No le compre a Burger King ni a Fridays, ningún producto de la empresa Coca-Cola, menos aún productos de Pepsi Cola o productos Tang, Oreo, tampoco Activia o Danone, o productos cosméticos como Avon o L'Oreal, ningún producto de la empresa Heinz o de la empresa Johnson's, tampoco de Nestlé, entre muchos otros. Es necesario multiplicar en todos los países del mundo la campaña por el boicot económico, cultural y académico en contra de Israel y, de paso, hacer conciencia sobre el boicot al capitalismo. ¿Consumo? Saber. Si lo compro, ¿apoyo la injusticia laboral? Antes de comprar, reflexiones justas. Si has sabido de su flexibilización laboral, que los hacen trabajar hasta el anochecer, que no les pagan horas extras y que les tumban la seguridad social, entonces no compre nada de esa marca, no le compre a esa empresa. Consumo Saber. www.consumosaber.com. A menos de una semana de acordar un cese de fuego definitivo en la devastada franja de Gaza, el gobierno israelí anunció la mayor apropiación de tierras ocupadas en Cisjordania en 30 años para agrandar un bloque de colonias al sur de Jerusalén, donde viven unas 70.000 personas, pese a ser considerado ilegal por ese aparato imperial llamado ONU y la comunidad internacional, que fungen como bufones del capitalismo, el imperialismo y el sionismo. También para Radio Centenario del Uruguay, James Petras dijo: últimamente empezó un estudio sobre la recolonización de Américas por parte de las grandes empresas imperialistas. En el último 10 años, incluyendo en Uruguay, Reporte Colombia, De otro lado, Karen Sereno, profesional en materia ambiental de la Red Ambiental Caminando el Territorio y líder en la población de Soacha, invita a que se acompañe la lucha contra la explotación minera energética sobre el páramo de Sumapaz. Soy Karen Sereno del municipio de Soacha. Los invito a todos los que nos están escuchando y a todos los que hoy conocen esta noticia de la problemática ambiental que tiene el municipio con la mina Caracolí, a que nos acompañen a defender el territorio, porque el páramo no se vende, el páramo se defiende y se conserva. Los necesitamos, necesitamos de su apoyo, Soacha los necesita, la vida los necesita, entonces los esperamos. La información que nos ha llegado de la Red de Medios Alternativos, Agencia Colombiana de Prensa Popular, REMA, ACPP, entrevistando a Karen Sereno sobre la situación que vive la localidad de Soacha en relación al páramo de Sumapaz, uno de los mayores productores de agua en el mundo, amplía la información. Yo hago parte del movimiento ambiental Caminando el Territorio, de la Red Juvenil de Soacha. En este momento estamos en una situación bastante compleja y dramática para el municipio. Soacha es un municipio que actualmente está estigmatizado. Soacha recibe gran porcentaje de la población desplazada de Colombia. Esto implica no solo problemáticas sociales, sino también problemas ambientales en el municipio. Pero no todo es malo en Soacha. Soacha también tiene algo bueno, que es su potencial ambiental y ecológico dentro de su territorio. Actualmente la multinacional Trenaco, es una multinacional de Suiza, pretende llevar a cabo una cantera a cielo abierto en la vereda San Jorge, la cual tiene un ecosistema predominante de bosque alto andino y subpáramo. Todo esto, obviamente, con la autorización y licencia ambiental de la Corporación Autónoma Regional CARP, la cual le entrega la licencia ambiental al título minero solicitado por el señor Omar Cerón Barrera en el año 2012, teniendo en cuenta ya antes que esta mina se había cerrado. Cerca del 2010, la vereda de San Jorge hace parte de la región del Sumapaz, hace parte del complejo Cruz Verde Sumapaz. En este momento estaba la figura de que la vereda de San Jorge estaba dentro de la zona de reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá. Dentro del plan de ordenamiento territorial de Soacha, esta zona hace parte efectivamente de una zona de protección ambiental. Entonces, al estar ubicado el título minero dentro de esta zona de reserva forestal, la CAR decide otorgar una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de explotación minera. Esto fue alrededor más o menos del año 2010. Pero sucede y acontece, por obra no sé de quién, que el Ministerio de Ambiente decide realizar una relinderación de la cuenca alta del río Bogotá, precisamente por un fallo que en este momento se viene adelantando para la recuperación del río. Dentro de esta relinderación se decía que tenían que sacar unas zonas de protección de la cuenca alta del río Bogotá, pues para que se pudiera llevar el fallo con feliz término. Pero los municipios, como entidades principales territoriales del territorio, son autónomos o eran autónomos en su momento de decir si no o si sí se sacaba esta zona de reserva forestal, ya que son los municipios los que conocen su territorio, las dinámicas, la población, la comunidad. Entonces decían, sí, ministerio, sáquenme en esa zona de reserva forestal. Pues parece ser, que es la materia que llevamos en investigación, que la alcaldía de Soacha pues dio vía libre para que esta zona se sacara de reserva forestal y se diera como polígono minero. Frente al por qué el alcalde del municipio de Soacha no se ha pronunciado cuando las comunidades han recurrido a derechos de petición, una figura consignada en la Constitución colombiana que obliga precisamente a los entes oficiales a pronunciarse y que tampoco ha surtido efecto, Karen agrega. Hemos radicado alrededor de unos dos derechos de petición de carácter pues de respuesta inmediata a la alcaldía de Soacha, específicamente en la Secretaría de Planeación, Dirección Bioambiental, pues con muchas preguntas, y una de ellas es esta, ¿no? Porque desafortunadamente el alcalde de Soacha no se ha pronunciado. Según dicen, por ahí no, el alcalde está con nosotros, el alcalde nos está apoyando. Su merced sabe cómo funciona la politiquería, porque esto no es política. La politiquería en este país, no, si yo estoy con ustedes, pero a la hora de los hechos, No hemos visto ni siquiera el apoyo de respondernos a ese derecho de petición. Karen agrega a la red de medios alternativos Agencia Colombiana de Prensa Popular REMA, ACPP, que las instituciones oficiales, en este caso la Corporación Autónoma Regional CAR, se da el lujo de incumplir y violar su propia normatividad. Como decimos coloquialmente en la vereda, la pata de la mina está a una altura de 3.100 metros, tomado con un GPS, y a la altura de la mina empieza la explotación minera, pero ellos ya tienen ubicado un taladro donde están haciendo perforaciones a la montaña a una altura de 3.300 metros, la zona de protección ambiental. Cabe decir que una misma legislación de la CARN, una misma ley de la CARN, es un acuerdo, el acuerdo 16 del 98, dice que toda actividad minera o de explotación minera, tanto de materiales de construcción para otro tipo de mineral, está prohibido después de los 3.000 metros. O sea, ellos están incumpliendo y están violando su propia normatividad. Según Karen, el proyecto que los afecta en materia ambiental no ha sido socializado ante las comunidades, aunque el director principal de la CAR Regional Soacha, el ingeniero Francisco Escobar, diga que es legal. Los permisos están desde el 2012, desde que se les otorgó la licencia ambiental. Nosotros tenemos conocimiento del expediente de licencia ambiental con el grupo jurídico con el cual estamos llevando el caso, y dentro de ese expediente de licencia ambiental no está la socialización del proyecto, el cual por norma, por ley y por requisito colombiano se debe socializar un proyecto de estas envergaduras a la comunidad. Este proyecto va a afectar las formas de vida del campesinado de Soacha, va a afectar su agricultura, va a afectar su economía. Los cultivos que allí se siembran son fresa, papa y arveja principalmente. Estos cultivos son a ras de piso y están cerca de las vías de acceso a la vereda. Cuando lleguen las volquetas, los va a afectar con la contaminación de la arena. No se consultó con la comunidad. Nosotros estamos peleando porque, por lo más legal que diga el ingeniero Francisco Escobar, director principal de la Regional Soacha, que esto es legal, que tiene todo, es ilegítimo. Ante la pregunta de cuáles o cuántas cuencas hídricas se estarían afectando, Karen respondió. Afecta aproximadamente 4 fuentes hídricas, las cuales, como le decía, abastecen en su principal caudal, abastece a la ciudad de Bogotá, a la vereda más específicamente Quiba Alta, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Además afecta vegetación nativa, tengo que decirlo, afecta a frailejones que en el momento están hasta 4 metros, un frailejón demora 1 centímetro por año para crecer, quiere decir que estos frailejones deben de tener entre unos 50 a 100 años, si es, no es un bosque que está sembrado ayer, es un bosque nativo que lleva mucho tiempo allá, ningún, lo tengo que decir yo como profesional ambiental, que ningún plan de manejo ambiental va a recuperar y a resarcir el daño que van a hacer tan impresionante en la vereda San Jorge. Es un daño irreparable. Pero, ¿a quién benefician estas fuentes? Fue la pregunta realizada por la red de medios alternativos Agencia Colombiana de Prensa Popular, REMA, ACPP, para Karen. Principalmente estas fuentes hídricas son quebradas, una principalmente abastece a la región de la vereda de Quiba Alta y las otras abastecen a la comunidad del sector, vereda San Jorge, la vereda Romeral, la vereda Alto del Cabra. Además de esto, ellos lo utilizan esta agua pues para regar sus cultivos. Se va a afectar el agua, pero también se va a afectar el aire, porque la contaminación, o sea, en Soacha respiramos cantidad de material particulado. O sea, los niveles de emisiones atmosféricas en Soacha son exorbitantes debido a la contaminación de la autopista sur y de las canteras. Del 100% de la minería que hay en Soacha, solo el 10% es legal. Y la legal tampoco funciona. Entonces, ese cuento de que minería amigable con el medio ambiente, o el discurso que nos vino a dar el señor Francisco de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál Francisco? ¿Quién es Francisco? Francisco es el director principal de la Regional Soacha. De la CAR. De la CAR Soacha. Nos dice que es que tenemos que tener un desarrollo sostenible, donde vivamos lo económico, pero tú me puedes decir si aquí hay un desarrollo sostenible. No existe. Desarrollo sostenible con minería no hay, porque es que se va a retirar toda la cobertura vegetal. Un manejo de suelo no hay. Se está retirando uno de los mejores suelos que tiene la sabana de Bogotá, que son los andisoles. Y para recuperación de eso no existe. para recuperación de un frailejón que lleva más de 100 años nativo de la zona no existe, porque es que lo van a sembrar y no, y nos vamos a demorar 100 años otra vez en verlo crecer. Además, tengo que decir que este permiso ambiental y esta licencia va a estar otorgada hasta el 2040, explotando la montaña, y luego el 2040 viene que es que la recuperación ambiental con la multinacional Trenaco. Con la multinacional Trenaco. Y si dejamos esta mina ahí, esta mina va a llegar hasta Hungría, que es zona de páramo, ya exactamente, y va a acabar con el corregimiento de Soacha. Y es de los pocos pulmones que nos quedan en Soacha. Es que aquí no estamos peleando por una bobada, aquí estamos peleando por un patrimonio ecológico que le pertenece a toda la sabana de Bogotá y a Colombia. Para la Corporación Autónoma Regional CAR, según decir de Karen, ese tal páramo de Soacha no existe. Una actitud irresponsable y descarada de parte de la autoridad ambiental. Soacha es la despensa más grande para la sabana de Bogotá en cuanto a materiales de construcción. Geológicamente y geomorfológicamente, las montañas de Soacha tienen una riqueza en arena, recebo, arcillas, son materiales de construcción. Ellos están taladrando la cabeza de la montaña para ver qué materiales encuentran ahí en la vereda. La CAR le entregó la licencia y le dio vía libre a Trenaco para explotar desde el año 2012. Este informe que se expidió el 20 de agosto del 2014, ellos lo emitieron no por concepto de ellos como autoridad ambiental, lo emitieron por exigencias de la comunidad precisamente. Porque el día 4 de agosto la comunidad decidió decirle no a la mina Caracolina Veredas y nos tomamos las vías de hecho. Y decidimos unirnos con la comunidad y bloquear la vía principal de la vereda San Jorge, la cual lo comunica con el municipio de Pasca. No, de aquí no nos movemos hasta que no venga el director de la CAR, hasta que no venga el alcalde, hasta que no venga la directora ambiental de Soacha. Efectivamente los señores llegaron como a las 4 de la tarde diciendo que nosotros estábamos vulnerando el derecho al transporte, a la educación, cuando las autoridades ambientales de Soacha nos están vulnerando al derecho constitucional a gozar de un ambiente sano. Fue una protesta civil, una protesta social que se demoró más o menos unas 8 horas. Desafortunadamente por parte de la CAR ellos dicen que eso no es páramo, que ese tal páramo de Soacha no existe. Para mí y para el movimiento ambiental, esta es una actitud irresponsable y descarada por parte de la autoridad ambiental. Para nuestra invitada, la Corporación Autónoma Regional CAR está siendo juez y parte de la mina sin tener una mirada objetiva de la situación. Después del bloqueo decidimos hacer un plantón al frente de la CAR, esto fue el 6, esto fue una acción más que todo pedagógica para el municipio de Soacha, porque tengo que decirle que el municipio de Soacha en su parte urbana desconoce totalmente la zona urbana del municipio, desconoce esta problemática, desconoce el valor ecosistémico que tiene la zona, entonces es una medida más que todo pedagógica para que vieran lo que está en riesgo y en peligro de desaparecer. Hemos venido adelantando otra serie de actividades del mismo carácter pedagógico. Después de esto, pues nos encontramos con este informe, que es un informe amañado. Esto, tengo que decirlo, la CAR está siendo juez y parte de la mina. No está teniendo una mirada objetiva de la situación, sino más que todo es subjetiva. El informe técnico es el OTSOA número 396 del 20 de agosto del 2014. Ahí está toda la información. Nosotros como comunidad, ¿qué vamos a empezar a hacer? Esto apenas empieza. Es una lucha, la verdad, no nos vamos a rendir. El territorio es de nosotros, el territorio es de nosotros, los intrusos son ellos. Las comunidades campesinas y defensores del medio ambiente se declaran en desobediencia civil frente a la Corporación Autónoma Regional CAR, pero además realizarán movilizaciones en conjunto con organizaciones circunvecinas que igualmente son afectadas por esta situación. Este domingo que acaba de pasar, el 30 de agosto, con la comunidad, nos reunimos y la primera acción que vamos a tomar inmediata, el día de hoy, se van a reunir en la vereda Romerán y vamos a sacar un comunicado declarándonos en desobediencia civil frente a la CAR. Hoy primero de septiembre. ¿Esto qué significa? Que todas las actividades que piense, realice o decisiones que pretenda hacer la CAR en el corregimiento de Soacha no van a ser válidas para nosotros, por más autoridad que sea. Están pasando por los derechos de nosotros como comunidad y como campesinos. Entonces la primera acción es declararnos en desobediencia civil frente a la CAR. Este es un comunicado que se va a radicar desde la Presidencia de la República hasta los ministerios, hasta la alcaldía precisamente de Soacha. Vamos a realizar unas actividades de movilización social conjunto a otras organizaciones como es Voces por el Agua, Sumapa Resiste, el Comité de Región de Páramos Tejiendo Capital. Vamos a unirnos también con la comunidad de Ciudad Bolívar, de Quiba Alta, con los de Romeral, con el fin de hacer una movilización acá en Bogotá, al frente de la CAR Soacha, exigiendo y mostrando este problema y mostrándoselo a todo Colombia. Porque es que, según tenemos entendido, ni siquiera el mismo Alfred Ballesteros, que es el director principal de la CAR, tiene conocimiento de lo que está pasando en Soacha. La cruda realidad es que a puertas de firmar el acuerdo de paz, que implica dejación y o entrega de armas, la situación de pobreza y violencia contra campesinos y líderes sociales de toda índole es la misma de siempre. En los últimos días, los medios de comunicación afectos al régimen han dado como chiva noticiosa la muerte por inanición de más de 5.000 niños de la etnia Wayuu en La Guajira. Y otros tantos, pero que ya no son noticia, mueren a diario por la misma causa en el Chocó y en las periferias de grandes y pequeñas ciudades. Duele la verdad, duele el punzonazo de la cruda realidad. Duele el silencio, la falta de conciencia, pero duele mucho más la indiferencia. Duele la noche oscura en mi barriada. Duelen los labios cuando no dicen nada. Ver a mi pueblo marcado con una cicatriz. Duele mi ciudad, duele mi país. Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición. Otoño ya ha llegado por estas tierras, las hojas han tapizado hermosa mañana, y el viento que está soplando entre su delicia, trayéndole mil recuerdos a mi ventana, recuerdo de un lindo sueño casi perdido. Otoño ya ha llegado por estas tierras, las hojas han tapizado hermosa mañana, y el viento que está soplando entre su delicia, trayéndole mil recuerdos a mi ventana, recuerdo de un lindo sueño casi perdido, oculto entre la penumbra del desamor. La flor que yo un día regara con mis caricias, parece que se marchita ahí de mi flor. Y yo la busco y no la encuentro, y yo revuelvo en el zaralejo del corazón. si la encontrara, la cantaría, la regaría y como abrigo mi valle todo. Sobre el camino y la luna rota, cantándole a las estrellas le pregunté si en una de sus andanzas por mil jardines podrían a mí enseñarme a dónde se fue el río que está llorando entre su desvelo de olor a tierra mojada, espuma y huerto. Me dice siga buscando su flor perdida, con esos ojazos lindos nadie la olvida. Y yo la busco y no la encuentro, y yo revuelco en el zaralejo del corazón. Si la encontrara, le cantaría, la regaría y como abrigo mi valle todo. En el zaralejo del corazón, si la encontrara, le cantaría, la regaría y como abrigo mi valle todo. Y yo la busco y no la encuentro, y yo revuelco en el zaralejo del corazón. Si la encontrara, le cantaría, la regaría y como abrigo mi valle todo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. el primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Esta es la primera frase de la novela El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Estas palabras no son tan conocidas como las del otro autor colombiano, Gabriel García Márquez. A ver, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, etc. Sin embargo, las palabras de Juan Gabriel Vázquez son igual de memorables. ¿Un hipopótamo? Vázquez nació en Bogotá en 1973 y es autor de cuatro novelas. Los informantes, escogida por la revista Semana como una de las más importantes publicadas en Colombia desde 1982. Historia secreta de Costaguana, premio Cuerte en Barcelona y premio Fundación Libros y Letras en Bogotá. El ruido de las cosas al caer, premio Alfaguara 2011, premio Gregor von Rezzorecita de Firenze 2013 y premio Impact Dublín, y su última novela Las Reputaciones. Vázquez ha traducido obras de John Hersey, John Dos Passos, Víctor Hugo e M. Forrester, entre otros, y hasta hace dos semanas era columnista del periódico colombiano El Espectador. Sus libros han recibido diversos reconocimientos internacionales y se han publicado en 16 lenguas y una treintena de países con extraordinario éxito de crítica y de público. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En el año 2012 ganó en París el premio Roger Caillois por el conjunto de su obra, otorgado anteriormente a escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ricardo Pilia y Roberto Bolaño. Esta noche en Alternativa Latinoamericana vamos a dar un vistazo más de cerca a su novela El ruido de las cosas al caer, quizá su mejor novela hasta ahora. A continuación, Juan Gabriel Vázquez habla de esta obra. Bueno, El ruido de las cosas al caer es la historia de Antonio Llamara, que es un joven profesor de Derecho, que en el centro bogotano conoce un día a un hombre llamado Ricardo Laverde, que evidentemente le parece a él es un hombre que guarda un secreto, es un hombre que no es quien dice ser. Y Antonio Llamara lo va conociendo, se va volviendo amigo de él y va descubriendo que acaba de salir de la cárcel, que tiene que es un piloto retirado, que está esperando a su mujer, que vive en Estados Unidos. Y cuando toda esa curiosidad había llegado a puntos bastante altos, Ricardo Laverde es asesinado en presencia de mi narrador, que además recibe una bala perdida en ese atentado. Entonces, a partir de ahí, el resto de la novela es la investigación que lleva a cabo mi narrador en la vida de este hombre muerto, para tratar de entender por qué ha muerto, para tratar de entender por qué ha sucedido todo esto que a él lo ha afectado de manera colateral, pero bastante fuerte. Y la novela es esa investigación, es una investigación en el pasado de este hombre misterioso, que también se vuelve una investigación en el pasado de Colombia, y en particular en el momento en que nació el narcotráfico. Y con todo esto, lo que es la novela, lo que le sucede a la novela, es que se convierte en una reflexión sobre lo que fue para mi generación, que es la generación del narrador Antonio Llamara, ser contemporánea del negocio, del narcotráfico. Mi generación nació con el negocio, mi generación nació con los primeros aviones, con la declaratoria de la guerra contra las drogas que hizo Nixon. Yo soy del 73, que es el año en que nace la DEA. Y lo que la novela trata de explorar es las consecuencias de esto. ¿Cómo nos marcó a nosotros, que no tuvimos una relación directa con el negocio, el haber sido contemporáneos del negocio? ¿Cómo eso que sucedía allá afuera se metió en nuestras vidas privadas, íntimas, y cambió la forma en que nos relacionamos íntimamente? Cambió nuestra forma de amar, nuestra forma de tener hijos, nuestra forma de ser hijos. Ese es el tema de la novela. El título, como sabes tú, se refiere, el ruido de las cosas al caer, la frase, se refiere inicialmente a un avión. Los personajes descubren la caja negra de un avión que se ha caído y la oyen, y ese es inicialmente el ruido de las cosas al caer. Pero muy pronto el título fue incorporando otros significados y volviéndose símbolo de otras cosas y metáfora de otras cosas. Y yo comencé a darme cuenta de que la novela simbólicamente comenzaba a hablar de otras cosas que se caen, como las relaciones del personaje, su matrimonio, su relación con su hija, su relación primero que todo con Ricardo Laverde, un hombre al que ha llegado apenas a considerar su amigo, y en últimas lo que se cae es el país. El ruido de las cosas al caer es lo que sentimos los bogotanos durante esa década en que el país estuvo todo el tiempo al borde del abismo, o más bien cayendo una y otra vez, después de cada bomba, después de cada político asesinado, después de cada toque de queda. De manera que eso es. Lo curioso es que ese título sobre aviones que se caen se me ocurrió en un avión entre Buenos Aires y Barcelona, y sin embargo lo seguí utilizando, y sin embargo la novela quedó escrita. Bueno, a mí nunca me han gustado las novelas que funcionan ocultándole al lector información y llevándolo artificialmente a la sorpresa final. Me gustan, en cambio, las novelas que comienzan revelando la sorpresa y más bien tirando del lector de una manera más respetuosa de su inteligencia y de sus instintos morales. Es decir, el lector de mis novelas, creo yo, no lee para saber qué pasa, sino lee para saber cómo pasan las cosas. Los autores que me gustan, Philip Roth, Toni Morrison, siempre comienzan sus novelas revelándote todo. En la primera página de sus novelas está todo lo que va a pasar, y uno las sigue leyendo a pesar de eso, porque lo que le cuenta la novela es cómo han sucedido estas cosas. Ese proceso es lo que me interesa a mí explorar. De manera que sí, al principio de la novela, antes de la página 30 ya, el narrador, en la página 7, el narrador sabe que Ricardo Laverde va a morir. Y sin embargo, lo que me ha interesado a mí es llevar al lector de la mano de una investigación, la investigación sobre las razones y el impacto que tuvo ese proceso en la vida del narrador. Mis novelas siempre están construidas con investigaciones. Es una forma que se asemeja mucho a mi proceso como novelista al escribirlas. Yo también, al escribir las novelas, parto de una ignorancia, y a través de entrevistas con gente, a través de recopilación de documentos, a través de investigaciones, muchas veces casi periodísticas, voy escribiendo la novela. De manera que siempre me ha gustado que mis narradores imiten ese proceso, que mis narradores también partan de la ignorancia y vayan poco a poco conociendo la historia que están contando. El tema de la aviación se fue imponiendo poco a poco a lo largo de muchos años. La novela está construida sobre una serie de documentos distintos, y uno de ellos, que es la grabación de la caja negra de un vuelo que se estrelló en Colombia en 1995, es un documento que yo encontré en 1998. Entonces, Esto para decir que la cosa viene de mucho tiempo atrás y que a lo largo de 10 años yo fui encontrando otros documentos, generalmente sobre accidentes aéreos o sobre el oficio de los pilotos. Encontré, por ejemplo, testimonios directos y documentos escritos sobre un accidente que hubo en Colombia en 1938, cuando un veterano de la guerra contra el Perú se estrelló durante unas maniobras de exhibición. Y en algún momento me di cuenta de que uno podía contar la historia de Colombia a través del oficio de aviador. Me fui dando cuenta de que se armaba una suerte de hilo conductor de la historia del siglo XX en mi país, que comenzaba a principios de siglo con un momento de heroísmo, con la guerra contra el Perú, que fue ganada en buena medida gracias a los aviones, gracias a los aviadores colombianos. Y esta idea de que el siglo comienza para Colombia con aviadores que son héroes y termina el siglo para Colombia con aviadores que son el símbolo del negocio terrible que nos ha llevado al borde del abismo. Eso me interesó mucho. Me di cuenta de que si uno cuenta la historia de Colombia a través de los aviones, hace una parábola que va del heroísmo a la ignominia, ¿no?, del respeto que les tenía a los aviadores de la guerra contra el Perú todo el país, a el desprecio y la condena pública que al final de siglo reciben los que han estado ligados con el negocio del narcotráfico. Entonces me gustó muchísimo descubrir eso, ese hilo conductor ligado a la aviación. Eran días de muchos viajes. Yo he estado viajando mucho durante los últimos 3 o 4 años y me ha tocado acostumbrarme a trabajar mientras estoy de viaje, que es algo que antes no sabía, no podía hacer, pero las circunstancias de mi vida me han obligado a aprovechar esos tiempos que luego se me han vuelto tiempos maravillosos. Los aviones, los trenes son momentos de una soledad muy intensa en los que hay muy pocas cosas que hacer más que trabajar y que resultan, me han resultado muy provechosos. De manera que esta novela se escribió de viaje, es una novela curiosa en ese sentido. Se escribió con, digamos que, rutinas que variaban mucho, pero una manía que sí fue constante a lo largo de toda la novela y que es una de mis manías como novelista, fue la lectura de las mismas páginas de dos novelas durante todo el tiempo que estuve escribiendo la novela. Antes de sentarme a escribir mi historia, la historia de Ricardo Laverde y de Antonio Llamara, leía siempre las mismas páginas de dos novelas, que eran El Gran Gatsby de Fitzgerald y La Vida Breve de Juan Carlos Sonetti. Y esas novelas, por razones muy misteriosas que no puedo explicar, me servían de Fitzgerald y La Vida Breve de Juan Carlos Sonetti. Las páginas de dos novelas, que eran El Gran Gatsby de Fitzgerald y La Vida Breve de Juan Carlos Sonetti. Y esas novelas, por razones muy misteriosas que no puedo explicar, las páginas de dos novelas, que eran El Gran Gatsby de Fitzgerald y La Vida Breve de Juan Carlos Sonetti. Y esas novelas, por razones muy misteriosas que no puedo explicar, me servían como de claves, como para dar el tono de lo que yo iba, de la partitura que yo iba a tratar de tocar, ¿no? Y así fui escribiendo la novela. Bueno, yo tengo una buena razón para invitarlos a leer la novela, y es que por razones muy misteriosas esta novela ha acabado hablando también de lo que está viviéndose en México hoy en día. Igual que descubrí que la novela tenía algo que decirles a los lectores peruanos, según me han dicho ellos, que vivieron las épocas de Central Luminoso, o a los lectores españoles que vivieron diversos tipos de terrorismo en los últimos años. Y eso, bueno, digo que es curioso y es misterioso, pero en el fondo no lo es tanto, porque todas estas sociedades han compartido las mismas emociones. Y mi novela es una novela que habla de las emociones que son consecuencia de estos hechos externos, del miedo, de la ansiedad por no poder proteger a los que quieres, del hecho de perder control sobre tu vida de alguna manera. De manera que lo que yo he descubierto aquí en México es que la situación actual se corresponde muy de cerca con las emociones que yo exploro en mi novela, y por eso espero que la novela pueda traerles a los lectores mexicanos algo nuevo, una información fresca, una revelación sobre lo que les está pasando. Juan Gabriel Vázquez y su novela El ruido de las cosas al caer. Vamos con un corte musical y regresamos con más de este autor colombiano. ¿Qué palabras tengo que ofrecer si en este Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. Esta noche estamos hablando de una novela del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. En la voz del autor, aquí tenemos el primer trozo de El ruido de las cosas al caer. El primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Había escapado 2 años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar en el Valle del Magdalena, y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera. Los francotiradores que lo alcanzaron le dispararon un tiro a la cabeza y otro al corazón, con balas de calibre 375, pues la piel de un hipopótamo es gruesa. Posaron con el cuerpo muerto, la gran mole oscura y rugosa, un meteorito recién caído. Y allí, frente a las primeras cámaras y los curiosos, debajo de una ceiba que los protegía del sol violento, explicaron que el peso del animal no iba a permitirles transportarlo entero, y de inmediato comenzaron a descuartizarlo. Yo estaba en mi apartamento de Bogotá, unos 250 kilómetros al sur, cuando vi la imagen por primera vez, impresa a media página en una revista importante. Así supe que las vísceras habían sido enterradas en el mismo lugar en que cayó la bestia, y que la cabeza y las patas, en cambio, fueron a dar a un laboratorio de biología de mi ciudad. Supe también que el hipopótamo no había escapado solo. En el momento de la fuga, lo acompañaban su pareja y su cría, o los que, en la versión sentimental de los periódicos menos escrupulosos, eran su pareja y su cría, cuyo paradero se desconocía ahora, y cuya búsqueda tomó de inmediato un sabor de tragedia mediática, la persecución de unas criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Y uno de esos días, mientras seguía la cacería a través de los periódicos, me descubrí recordando a un hombre que llevaba mucho tiempo sin ser parte de mis pensamientos, a pesar de que en una época nada me interesó tanto como el misterio de su vida. Durante las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de ser un asunto casual, una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel y dedicado, presente siempre, su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos en las de la vigilia. Los programas de radio de la mañana y los noticieros de la noche, las columnas de opinión que todo el mundo leía y los blogueros que no leía nadie, todos se preguntaban si era necesario matar a los hipopótamos extraviados, si no bastaba con acorralarlos, anestesiarlos, devolverlos al África. En mi apartamento, lejos del debate pero siguiéndolo con una mezcla de fascinación y repugnancia, yo pensaba cada vez con más concentración en Ricardo Laverde, en los días en que nos conocimos, en la brevedad de nuestra relación y la longevidad de sus consecuencias. En la prensa y en las pantallas, las autoridades hacían el inventario de las enfermedades que puede propagar un artiodáctilo y usaban esa palabra, artiodáctilo, nueva para mí. Y en los barrios ricos de Bogotá aparecían camisetas con la leyenda Save the Hippos. En mi apartamento, en largas noches de llovizna o caminando por la calle hacia el centro, yo comenzaba a recordar el día en que murió Ricardo Laverde, e incluso a empecinarme con la precisión de los detalles. Me sorprendió el poco esfuerzo que me costaba evocar esas palabras dichas, esas cosas vistas o escuchadas, esos dolores sufridos y ya superados. Me sorprendió también con qué presteza y dedicación nos entregamos al dañino ejercicio de la memoria, que a fin de cuentas nada trae de bueno y solo sirve para entorpecer nuestro normal funcionamiento, igual a esas bolsas de arena que los atletas se atan alrededor de las pantorrillas para entrenar. Poco a poco me fui dando cuenta, no sin algo de pasmo, de que la muerte de ese hipopótamo daba por terminado un episodio que en mi vida había comenzado tiempo atrás, más o menos como quien vuelve a su casa para cerrar una puerta que se ha quedado abierta por descuido. Y es así que se ha puesto en marcha este relato. No sé de qué nos sirva recordar, qué beneficios nos trae o qué posibles castigos, ni de qué manera puede cambiar lo vivido cuando lo recordamos. Pero recordar bien a Ricardo Laverde se ha convertido para mí en un asunto de urgencia. He leído en alguna parte que un hombre debe contar la historia de su vida a los 40 años y ese plazo perentorio se me viene encima. En el momento en que escribo estas líneas, apenas unas cuantas semanas me separan de ese aniversario ominoso. La historia de su vida. No, yo no contaré mi vida, sino apenas unos cuantos días que ocurrieron hace mucho. Y lo haré, además, con plena conciencia de que esta historia, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Que me haya tocado a mí contarla es lo de menos. El ruido de las cosas al caer, en la voz del autor Juan Gabriel Vázquez. Este programa es Alternativa Latinoamericana y esta emisora es CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Gracias por sintonizarnos. Vamos con un poco de música y regresamos. Música. otra noche caminando, ¿quién lo creería? Escondida entre su llanto, yo me la encontré. Cuando así le preguntaba qué era lo que sucedía, la estrellita no brillaba y me respondió. Pasó la noche entera brillando y cantando, siempre al lado de la luna bordó mi canción. Pero hay un niño en la calle reclamándole a la vida, cobijando su dulzura con un cartón. Pero hay un niño en la calle reclamándole a la vida, cobijando su dulzura con un cartón. Estrella de mi vida, y no siga llorando, que si algo me parte el alma es verte sufrir. En esta selva de cemento, ese niño está luchando, está jugando a los grandes por sobrevivir. Muchas veces yo lo he visto robarle a la tarde pedacito de ternura, de pan y de amor. También lo he visto en los buses, aferrado a la esperanza de la gente que trabaja en mi país. También lo he visto en los buses, aferrado a la esperanza de la gente que trabaja en mi país. Celoso el cultivo, cuida y besa al jardinero su ilusión en flor. Aventura de colores, si tú alumbras el camino de los niños que del hombre son el porvenir. Aventura de colores, si tú cuidas al camino a los niños en las calles de mi país, a los niños en las calles de mi país, a los niños en las calles de mi país, a los niños en las calles de mi país. Continuamos con Alternativa Latinoamericana. Esta noche estamos hablando de la novela El ruido de las cosas al caer, del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. A continuación, el autor trata más ampliamente de varios aspectos de la obra y de las preocupaciones, las obsesiones del autor mismo. Esta historia de Antonio Yamara, que es un joven profesor de Derecho, que en 1995 conoce a un hombre llamado Ricardo Laverde, que es evidentemente un hombre misterioso, esa es la primera impresión que le da, es evidentemente alguien que tiene un secreto, que no es quien dice ser. Y esa curiosidad incipiente que siente Antonio se convierte después ya en una especie de obsesión cuando Ricardo Laverde es asesinado en su presencia. Y el resto de la novela es la investigación que hace Antonio Llamara en la vida de Ricardo Laverde, tratando de averiguar quién era este hombre, tratando de averiguar por qué terminó como terminó. Y por ese camino la novela se vuelve una exploración muy, muy intimista, muy, muy privada, si se quiere, en ese gran momento, gran por lo importante, por cuánto nos marcó ese momento de la historia reciente colombiana, que es la década terrible de el narcoterrorismo en Bogotá, que es la década de los 80 en buena parte, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al gobierno colombiano, y por vía de esa guerra comenzaron los actos terroristas contra los ciudadanos indiscriminadamente. Es una novela generacional en cuanto que a mí lo que me interesaba explorar era el efecto que tuvo esto en mi generación, en la generación de la gente que nació con el narcotráfico y que pasó de la niñez a la vida adulta durante esta década en que vivimos de alguna manera acostumbrándonos a esa especie de amenaza constante, acostumbrándonos a vivir con un cierto temor la pregunta que le da forma a la novela es cómo nos afectó eso en nuestras vidas privadas, de manera que la novela no es un retrato sociológico, no es una mirada objetiva desde afuera de los rasgos externos de la violencia, sino más bien una mirada muy intimista, muy muy muy de las vidas privadas de la gente y de cómo se vieron afectadas por esto. Bueno, sobre los personajes lo que puedo decir es que si bien la novela es la investigación que hace un hombre en la vida de otro hombre, esta es probablemente la novela más femenina que he escrito, es la novela más más volcada sobre sus mujeres, sobre las mujeres de la novela que he escrito. Hay notablemente tres mujeres en la vida de Antonio Llamara, hay dos de su misma generación, que es la mía, que son Aura, su mujer, su esposa, que tiene una característica especial, y es que ella no vivió en Bogotá durante estos años que tanto han marcado, tanto marcaron la niñez y la adolescencia de Antonio, igual que la mía propia. Entonces en ella Antonio encuentra una especie de oasis, una especie de pureza, porque ella no vivió, no sufrió la contaminación de estos momentos violentos, y quizás por eso, quizás en eso radica el atractivo que él siente hacia ella. Y luego está Maya, que es un personaje que él conoce a mitad de la novela, también de su generación, pero con la que él comparte todo ese pasado, toda la experiencia de haber crecido en la Bogotá de estos años, de haber convivido con estas emociones y con estas amenazas. Y lo que sucede es que muy pronto Antonio se da cuenta de que eso crea una especie de empatía automática, y eso los vuelve parte del mismo grupo, eso los vuelve de alguna manera sobrevivientes de lo mismo, y eso genera para él una especie de triángulo que es complicado y sobre el cual no voy a decir nada más para no estropear la novela. Y el otro personaje femenino importante que a mí, al que yo le tengo mucho cariño, es una norteamericana que se llama Elaine Fritz, a la que todo el mundo llama Elena en Colombia, y que llega en el 69 con los Cuerpos de Paz, esa organización de voluntarios inventada por Kennedy, por el presidente Kennedy en 1961, creo. Ella va a tener un papel muy importante en la novela y va a ser testigo de algo muy importante, que es el nacimiento propiamente del negocio. Y sobre ella tampoco puedo decir más, para arruinar la experiencia de la lectura, pero estoy de acuerdo en que los tres personajes femeninos de la novela son realmente los más fuertes, cargan con toda la novela, mientras que los masculinos son declaradamente víctimas. Yo no sé si el miedo tenga como efecto directo esa especie de incapacidad que tienen Ricardo Laverde y Antonio Llamara para relacionarse, no solo entre ellos sino con los demás, pero sí creo que esa es una de las preguntas que también se hace a la novela. Es decir, la novela es un esfuerzo de 259 páginas por responder a esa pregunta, por explorar hasta qué punto estas emociones... digamos, públicas, ¿no? La sensación de amenaza, la sensación de vulnerabilidad que uno vive en momentos como esos, como los de esa Bogotá, transforma nuestra capacidad para relacionarnos con la gente, transforma nuestra manera de amar, nuestra manera de ser hijos y de ser padres y de ser amigos, que es lo que le sucede finalmente a Antonio Llamara con Ricardo Laverde. Se ha hablado mucho en la prensa de que la de ellos es una amistad truncada. Antonio Llamara se pregunta en algún momento si eso que él tuvo con Ricardo Laverde alcanzó a ser una amistad o no, y desde luego esas son las emociones que maneja la novela constantemente. Todas las relaciones, o prácticamente todas las relaciones de cierta intimidad en la novela, se ven truncadas, se ven cortadas en circunstancias no siempre muy claras, sino más bien como si el haber pasado por estas etapas, por estas circunstancias sociales, el haber sentido estas emociones, marcara de maneras poco claras, de maneras laterales, de maneras oblicuas, las relaciones privadas de la gente. Y eso era lo que me interesa explorar a mí, como una relación de amor, como una relación padres e hijos, como una relación de amistad, se ve distorsionada de maneras muy indirectas por el hecho de que ocurra en un marco social particular, en este caso en un marco social de violencia. No sé cuál es el hubiera que más le pesa llamar a, pero toda la novela está montada sobre esa idea de que sobre una preocupación por la causalidad de los acontecimientos, ¿no? Toda la novela está muy preocupada por las causas y consecuencias, por las decisiones que tomamos y sus consecuencias, y también por las decisiones que no tomamos. Y ahí es cuando viene a preguntarse constantemente la novela qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Y esa exploración de los caminos que no tomamos, como la llama en algún momento Antonio, es en el fondo una preocupación por el papel del azar en nuestras vidas, que no tiene la novela nada de teórico, nada de poético, digamos, sino que es, a mí me parece, una consecuencia muy directa de vivir en una sociedad que convive con la incertidumbre, que convive con la amenaza, con el no saber qué te va a pasar a la vuelta de la esquina, si te vas a encontrar una bomba, un tiroteo, lo que sea. Cuando uno vive en una sociedad así, y los mexicanos ahora, por lo que me han dicho, lo saben bien, empieza a cuestionarse mucho el control que tenemos sobre nuestras vidas, empieza a darse cuenta de que ese control no existe en realidad, y empieza a entender que en este mismo momento hay una serie de circunstancias, hay una cadena de causalidades con la que nos vamos a encontrar ahora, en una hora, en un día, en un año, pero en este momento hay una serie de cosas que están pasando que se van a encontrar con nosotros, y eso es una preocupación que yo siempre he tenido, y para los personajes de la novela que viven en esta sociedad donde la incertidumbre cobra particular importancia, pues eso es definitivo, ¿no? Pensar en esto, entender la pérdida de control. Que efectivamente la novela está llena de sonidos, el sentido del oído es el que está más frecuentemente evocado en la novela, y eso fue muy consciente, armar una novela alrededor de el ruido de las cosas fue muy consciente a partir del momento en que yo descubrí que ese era, digamos, una de las metáforas principales de la novela, que comienza, como sabrán algunos lectores, con el ruido de un avión cuando se cae, pero enseguida el título cobra estas resonancias metafóricas y se vuelve el ruido de otras cosas. Y cuando yo me di cuenta de que se estaba formando esta especie de constante en la novela, pues decidí construirla privilegiando el sentido del oído, y en ese sentido la novela está llena de ruidos, todo hace ruido y además todo se cae, todos los objetos, pero también no sé, las emociones, las relaciones personales se caen. Yo supongo que, como muchos novelistas, tengo una especie de curiosidad patológica y de fascinación por las vidas ajenas, ¿no? Los novelistas somos todos unos metiches compulsivos, creo yo, o por lo menos los novelistas que a mí me gustan y me interesan, son novelistas que en su trabajo demuestran una fascinación constante y casi obsesiva por la riqueza de la vida ajena, por todo eso que no vemos en las vidas ajenas. Y conocer a alguien nuevo es siempre preguntarse qué hay detrás de esta persona, qué hay detrás de esas máscaras que todos ponemos en la vida social. Y mis narradores siempre se han comportado así, siempre se han comportado como personas curiosas en el más sutil de los casos, y francamente metiches, impertinentes, obsesivas, preguntonas, en los casos más graves, que son casi siempre. Y así funciono yo. Trato de atenuar eso, trato de no molestar a la gente, pero en cuanto siento que hay un secreto o un doblez en las personas, pues me intereso mucho y trato de o bien descubrir de qué se trata o bien inventar un destino ficticio para esa persona. Y quizás eso es lo que hace que mis novelas estén montadas con frecuencia sobre el procedimiento de la averiguación. Mis narradores son gente que averigua, son gente que hace preguntas, son gente que busca documentos y los encuentra. Y al hacerlo, al indagar de esta manera profunda, obsesiva, en una vida ajena, siempre descubren algo nuevo sobre su propia vida. Ese es un procedimiento que me ha gustado mucho en literatura. Antonio encuentra y escucha cierta caja negra de un accidente que realmente ocurrió en Colombia en el 95. Es terriblemente importante la novela, no solo porque eso es lo que da el título a la novela, ese es el primer ruido de las cosas al caer, sino porque Antonio Llamara siente inmediatamente una fascinación por el objeto mismo de la caja negra, por este invento, por esta especie de memoria artificial de los aviones que hemos creado los seres humanos, y que permite que analicemos los errores que han llevado a un accidente para que ese accidente no se vuelva a producir. Bien, la fascinación que él siente por la caja negra se debe a que a él le gustaría, como me gustaría a mí también, que los seres humanos tuviéramos una caja negra, que pudiéramos acceder a nuestra memoria para entender el proceso de nuestros errores hasta la caída, hasta el fracaso, hasta el error máximo. Y no tenemos eso, los seres humanos no tenemos ese consuelo de contar con nuestra propia caja negra. Y a mí se me ha ocurrido en estos días, hablando de la novela, que tal vez la literatura sea eso, la literatura y en particular la novela sea nuestra caja negra, sea el lugar donde los seres humanos recuperamos de alguna manera y podemos analizar el proceso que lleva a nuestros errores colectivos o que lleva a nuestros errores individuales reflejados en los errores del personaje. Tal vez las novelas sean nuestra caja negra y eso es una idea con la que me encariño. Juan Gabriel Vázquez, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana actual, nos habló de su novela El ruido de las cosas al caer. Esperamos que hayamos suscitado tu interés en leer esta obra. Además, al leer, siempre descubrimos algo nuevo sobre nuestra propia vida, ¿no es cierto? De todos modos, gracias por su sintonía. Quédense con nosotros para escuchar más de Alternativa Latinoamericana. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Así que estamos llegando al fin de la primera parte de Alternativa Latinoamericana. Para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestro espacio de género. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos la colaboración de nuestros corresponsales, Luis Alberto Castaño de Colombia y sus colegas Silvio Oviedo y Leandro Murillo, el Dr. Norberto Emmerich de Argentina, Daniela Villegas, de México, y María Neder, de Argentina, entre otros. Mis compañeros Hilde Venegas y Sergio Pochón, y quien les habla, Madeleine Speed, les deseamos un feliz fin de semana, siempre lleno de paz y justicia social. Nuestro programa está producido en los estudios canadienses de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, Ontario. Música, comentarios y puntos de vista que no se encuentran en las radios comerciales. Les invitamos a sintonizarnos todos los sábados a las 6 para disfrutar de la cultura latinoamericana. Y recuerde que en poco más de un mes se llevará a cabo nuestro 21º encuentro radiofónico, 24 horas de programación en español, el sábado 11 de octubre y el domingo 12. No se lo pierde. Quédense con nosotros ahora para escuchar Tiempo de Mujeres, el programa de nuestra queridísima Hilda Venegas, con la colaboración de la periodista mexicana Daniela Villegas y la participación de nuestra gran amiga argentina, la poeta y escritora María Néder. Siempre he querido ir a lugares que no conozco.